criar porque me las dio mi suegra. Se anidan entre las piedras, duermen arriba el ciruelo, duermen arriba el ciruelo. Las tres se ponen en vuelo, todavía no se entra el sol. Más lindo que el arrebol, cuando se elevan del suelo, cuando se elevan del suelo. La madre de estas tres pollas, la madre de estas tres pollas, escopetona y tosúa, escopetona y tosúa. Patoja negra y crestúa, quien la estaca embrolla, la pluma arranca y enrolla, con valor y gallardía, con valor y gallardía. Cuando se ve perseguida por otras pollas mayores, le causa muchos dolores, con las estacas crecía, con las estacas crecía. Que un pavo real, lo mismo que un pavo real, que llegar a relumbrar los ojos en la requebra a mis tres pollitas negras que tengo para criar, que tengo para criar. Pienso aumentar la crianza, pienso aumentar la crianza, para hacer una matanza en la fiesta de mi vida. Yo de la pasión tenida, petiza y media tiucana, petiza y media tiucana. De la colorana, media parda por encima, tres pollas negras y trina. Mis pollas negras mayores, mis pollas negras mayores.